En el noticiero Todelar de Caldas, el informe de Gustavo Adolfo Villada. Hoy se juega el Once Caldas su primera opción para obtener la tercera estrella del fútbol colombiano, esta que desde el año 2003, de la mano del profesor Luis Fernando Montoya, no olía. Y es a propósito de esta fiesta que hacemos un llamado a todos los manizaleños y visitantes para que conservemos la cordura y las buenas costumbres desde el momento mismo de adquirir las boletas para ingresar al que, repito, es un espectáculo y no eso que algunos comentaristas incendiarios han dado en llamar el partido de la muerte. Ya regreso. En Infi Caldas financiamos ideas, promocionamos sueños y desarrollamos proyectos con el objetivo de aumentar la calidad de vida de los caldenses, contribuyendo así al progreso de nuestro departamento. Infi Caldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa. Hemos visto en la televisión colombiana cómo en Barranquilla se presentan a esta hora desórdenes ante la falta de celeridad y número de boletos de entrada al Palo Grande. Situación que afortunadamente no se ha dado en nuestra Manizales del Alma, ahora llamada la Ciudad del Afecto. Y es así como tenemos que tratar a los visitantes, con afecto. Para los malos visitantes, que seguramente los habrá, está la policía, que con mano firme controlará seguramente cualquier conato de desorden. A disfrutar pues de la fiesta de fútbol, señores, y que gane el blanco blanco. Buena tarde. 10 años financiando ideas, 10 años promocionando sueños, 10 años desarrollando proyectos. En Infi Caldas cumplimos nuestros primeros 10 años y queremos celebrar con todos los caldenses. Infi Caldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa.